Aparecen por el canal Suquía. Vas a empezar a grabar. Pero quiero las palmas de todo, pero arriba, ¿eh? Arriba las palmas de todo. Vamos, chicos, sean protagonistas. Todo el mundo con la mano arriba. Póngale luz en la pista. Y la mano arriba, que esto sigue. Luz. ¡Hey! En la pista, luz. Listo. Pero todo el mundo con la mano arriba. Vamos, Toto. Esto sigue con la mano arriba y las palmas, che. Que se vea para ganar su guía. Porque la banda de Carlitos no se caga. Vamos, che. Rosa, rosa fue el comienzo, de rosa fue nuestro encuentro. Rojo, rojo, rojo valiente, y rojo, rojo sonriente. El bajo, un blanco, blanco, blanco, blanco, blanco. Dime con blanco llegaste, hombre, junto al altar. Yo te besé, ignorando de que era negra, negro destino que me pegué. ¿Qué color tiene el amor? ¿De qué color? ¿Qué color tiene el amor? ¿De qué color? ¿Alguien sabe de qué color? Es el amor, es el amor. ¿Alguien sabe de qué color? Es el amor, es el amor. ¡Oh, noche! Y la palma arriba, porque esto sigue. ¡Aquí voy! ¡Hoy, noche! Rosa, rosa fue el comienzo, de rosa fue nuestro encuentro. Rojo, rojo, rojo caliente, de rojo, rojo sonriente. Rosa de acá. Blanco, blanco, blanco, pureza. De blanco, blanco, siga, siga, lolo. Chingolo. Junto al altar. Yo te besé, ignorando de que era negro en el vecino que me gusta, muy bonito. ¿Qué color tiene el amor? ¿De qué color? ¿De qué color? ¿Qué color tiene el amor? ¿De qué color? ¿De qué color? ¿Alguien sabe de qué color? Es el amor, es el amor. ¿Alguien sabe de qué color? Es el amor. Y sigue, vamos. Esto sigue, noche tanto, oh loco. ¿Qué color tiene el amor? ¿De qué color? ¿De qué color? ¿Qué color tiene el amor? ¿De qué color? ¿De qué color? ¿Alguien sabe de qué color? Julito de Toledo. ¿Qué color tiene el amor? Es el amor, es el amor. ¿Qué color tiene el amor? ¿De qué color? ¿De qué color? ¿Qué color tiene el amor? ¿De qué color? ¿De qué color? ¿Alguien sabe de qué color? Es el amor, es el amor. ¿Alguien sabe de qué color? Es el amor, es el amor. Paradero, los paraíso. Hola, hola. Oh, oh. Vamos, las palmas arriba, que esto sigue. Vamos, chicos. Arriba, las palmas arriba. Usted quiere ver todo el mundo las palmas arriba. Estamos grabando en vivo para Canal Suquía. Para Sole, para Manuel. ¿Qué te sigue? Para Sole. Y la palma arriba, que esto sigue, la palma arriba. Y seguimos grabando en vivo, porque la banda de Carlitos no se caga. ¿O te cabe alguna duda? ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey